Gabriel Silva, Macabro Records, Delta Music. Y andamos en roulette, todos con camuflaje, se prende la ciudad y el pueblo por donde ande. Del norte soy mi padre, el cerebro está que arde, te los pongo a bailar, vamos a tirar pares. Dile a tu vecina que la peda se aproxima, ya que puro neta rima, por eso no se me arriman, sean los bangos o marina, porque andamos en la mira, puro cartel del noreste, Tamaulipas en la cima. Simón y me vale verga, arriba de los laminados hechos verga, mando Ricky la mera verga. Arriba de la mate pasa raja verga, ya y no más. El chisqueado viene y va con ropa militar, se los pone a bailar y van echando dragonazos. Pásame otro toque pa' perderme un rato. El chiricuazo anda guerreando y trae tres letras en el casco. Carga varias placas la pechera, el tartal les avienta una lumbrera. De 300 gramos mi cadena, los pongo a gozar con mi tracatera. Vengo zumbando este rolón bastardo, se le mira al borrado y al chencho peloteando. Andamos equipados, cualquier tipo de evento. Si andamos en los carros, guapata también dentro. Las noches están tibias y andamos en la fiesta. Todos mis chicas pilas para lo que se ofrezca. Quilates en los carros, los diamantes en el cuello. Se prende la discoteca cuando agarramos el pedo. Aquí puro CDN, respetos para el señor huevo y pura bola Treviño, la bandera que traemos. Y andamos en roulette, todos con camuflaje. Se prende la ciudad y el pueblo por donde ande. Del norte soy mi padre, el cerebro está que arde. Te los pongo a bailar, vamos a tirar pares. Dile a tu vecina que la peda se aproxima, ya que puro neta rima, por eso no se me arriman, sean los bangos o marina, porque andamos en la mira, puro cartel del noreste, Tamaulipas en la cima. Simón y me vale verga, arriba de los laminados hechos verga, mando Ricky la mera verga, arriba de la mate pasa raja verga, ya y no más. El chisqueado viene y va con ropa militar, se los pone a bailar y van echando dragonazos. Pásame otro toque pa' perderme un rato. El chiricuazo anda guerreando y trae tres letras en el casco. Carga varias placas la pechera, el tartal les avienta una lumbrera. De 300 gramos mi cadena, los pongo a gozar con mi tracatera. Vengo zumbando este rolón bastardo, se le mira al borrado y al chencho peloteando. Andamos equipados, cualquier tipo de evento. Si andamos en los carros, guapata también dentro. Las noches están tibias y andamos en la fiesta. Todos mis chicas pilas para lo que se ofrezca. Quilates en los carros, los diamantes en el cuello. Se prende la discoteca cuando agarramos el pedo. Aquí puro CDN, respetos para el señor huevo y pura bola Treviño, la bandera que traemos.